Según Jaju Shibo, rotativo digital surcoreano, con motivo de cumplirse 36 años el levantamiento popular de 18 de mayo de Gwangju, los coreanos en Estados Unidos efectuaron la ceremonia del Movimiento por la Democratización en Nueva York el día 14. Tomaron parte allí compatriotas en Nueva York, Washington, Boston, Virginia y otros lugares. Los participantes expresaron la voluntad de luchar con el espíritu de ese levantamiento por la historia justiciera y por convertir la de Sur Corea en sociedad donde se respeten los derechos humanos y la vida. Luego se dio lectura a la declaración.